Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se llevará a cabo el Festival Danzario Tradiciones de Latinoamérica en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Será un encuentro para valorar las diferentes expresiones danzarias de países latinoamericanos interpretadas por grupos de la provincia sede de este evento. Participarán el Ballet Folclórico América India con ritmos de Bolivia, Ballet Folclórico Causa con ritmos del Perú, el Ballet Tradianza con ritmos del Ecuador. También actuará el grupo musical Amautas. Internacionales. Ciudad de México. El Diplomado Cocinas y Cultura Alimentaria en México, organizado por la Escuela de Antropología e Historia de ese país, se llevará a cabo del 17 de febrero al 3 de agosto próximos en Ciudad de México. Se enseñará la metodología utilizada por antropólogos e historiadores para estudiar la comida como un proceso social que involucra grupos culturales, ambientales, naturales y conocimientos milenarios. Otro de los objetivos es mostrar la raíz como patrimonio y la trascendencia cultural, ecológica y económica de los sistemas agrícolas productivos del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.